La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Y en El Puente vamos tratando distintos temas cada semana, intentando acercar la opinión y el conocimiento que se construye en la Facultad de Ciencias Sociales y la experiencia del saber de las organizaciones comunitarias. Este programa intenta hacer eso, intenta hacer un vínculo, un nexo, un puente. Y también lo retransmite en otras radios, además de salir por Radio UBA, las radios comunitarias nucleadas en FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, retransmite este programa, la Asamblea de Juan Justo y Corrientes con su radio a través de internet también, y queremos saludar especialmente a una nueva radio que se está sumando a la retransmisión del Puente, que es la Radio Social 93.1, la radio comunitaria de El Jahuel, del partido Esteban Echeverría, que transmite desde una sociedad de fomento, así que les mandamos un beso grande y les agradecemos por compartir también El Puente en la localidad de Esteban Echeverría. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, o a través de el Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios y también preguntas o temas que les gustaría que tratemos. Así que les los invitamos ya a comenzar el programa del día de hoy. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y en el programa del día de hoy del Puente vamos a estar hablando de un tema que comenzamos a tratar en el día lunes, que es la situación de los trenes, del sistema ferroviario, y cómo lo padecen los pasajeros, los usuarios, que es quienes lo toman todos los días. Vamos a estar conversando hoy con nuestros invitados, que son integrantes de la organización Pasajeros del Roca, con Aye. ¿Cómo estás, Aye? Muy bien. Gracias por haber venido hasta acá. Y con Juan Tosi. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por haber venido. Y hoy también vamos a tener la voz de... ellos son de Pasajeros del Roca, pero también vamos a hacer una conversación telefónica con Carlos De Luca, del Frente de Usuarios Desesperados del Sarmiento, y nuestra querida operadora Claudia Deus, que todos los días toma el Sarmiento y nos va a contar su experiencia en este tema. Los invitamos a escuchar un audio que preparamos con algunas voces relacionadas a este tema para introducir la charla de hoy. ¿Les parece? Bueno, dale. Los que nos acusaban de sabotear son los responsables de esto, porque a nosotros nos sancionan cuando nosotros nos negamos a sacar un servicio con problemas de seguridad. Ni en el servicio eléctrico ni en el servicio traccionado no hay un solo tren que esté en condiciones óptimas para salir a una vía principal. ¿Qué pensás del servicio? Es una basura, eso es lo que pienso. Esto es una basura. Yo entiendo que la gente no colabora, que a veces rompe las cosas, que la maltrata, y no nos damos cuenta que nosotros mismos y todos los días lo usamos. Pero digo, la gente no fue a desarmar la rueda, a sacarle los cosos a los frenos, a romper la manguera de aire. Pero acá no vengan a decir, no, la culpa la tiene la gente, como dijo el secretario Schiavi. Todos los que usamos alguna vez el ferrocarril sabemos que hay una cultura muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor. Ese servicio aceptable, yo creo que en algún aspecto... Yo digo que en algún aspecto hay más inversiones que en otras compañías. Es decir, el hecho de... ¿50 muertos es aceptable? El ferrocarril tiene que volver a mano del Estado. Y a su vez, tiene que estar controlado por los usuarios, porque son aquellos a quienes va destinado el servicio. Bueno, en este fragmento que elegimos escuchaban varias voces, entre ellas al exsecretario de Transporte Schiavi, dando después de la tragedia de Once sus declaraciones, a trabajadores que dicen que los sancionan por no sacar un tren en malas condiciones. Bueno, hay varios elementos para poder trabajar. Queremos escuchar la opinión de ustedes como usuarios que toman todos los días el Roca y qué es lo que se va escuchando en el tren. ¿Cuáles son las principales quejas, el principal malestar de los usuarios en este sentido? Bueno, yo quería hacer un poquito de historia, porque yo soy adherida al pasajero del Roca, pero en realidad en el 2005 se formó en el tren, en un vagón del tren, un grupo que se llama SUER, Sufridos Usuarios Ex Roca. Soy de La Plata, o sea, mi viaje era de La Plata a Bernal, intermedia entre La Plata y Constitución. La gente que viaja a las localidades intermedias son cautivas del tren, porque no hay otro medio de comunicación. En el 2005, ¿qué pasó? El concesionario, en ese momento Taselli, empezó a desaparecer las cosas, le echaban la culpa a los cartoneros, que estaban desarmadas las ventanillas, las puertas no andaban. Cuando llovía nos poníamos todos en el pasillo para no mojarnos, porque entraban por la ventanilla, por todos lados. Era algunos que viajaban de otros lados, cuando fueron a La Plata dijeron, pero parece el tren a Calcuta, una cosa así, era porque estaba totalmente abandonado. Ahí fue cuando nace y se hace el primer petitorio, en el 2005, donde decíamos que la forma que tienen los ciudadanos de ayudar al presidente que había asumido en el 2003 pidiendo ayuda a la población es hacer reconocer los problemas y las quejas que teníamos. En eso es, así empezaba el petitorio. Después pedíamos, entre otras cosas, que le saquen la concesión a Taselli, que era en ese momento el concesionario, y este... O sea que empezaron a formarse en un vagón. En un vagón, sí. A partir de un petitorio, ese petitorio era un borrador que se llevó al tren, al vagón donde viajaba, y se le pasó se fue pasando de asiento en asiento. Porque ya se iban conociendo, me imagino, al viajar todos los días. Sí, aunque no se conocieran, el asunto era pasarlo y que fueran agregando cosas, porque el que lo había hecho era sabía los temas que le correspondían a su viaje. Y así se fue agregando otras. Bueno, en definitiva, nos apuramos a presentarlo antes de las elecciones, creyendo que, especulando que nos iban a dar más bolilla. ¿Y qué pasó? Que fue contraproducente, porque la respuesta, nos respondieron todos muy amablemente, diciendo que, porque pedíamos además una entrevista con el presidente para plantearle las cosas también en vivo y en directo. Que no podía atendernos porque estaba muy ocupado en otras actividades. Y se lo pasaba todo a Devido. Nosotros igual ya habíamos hecho fotocopia para Devido, para Jaime, que era el secretario de transporte en ese momento. O sea que todos los habían, o sea que ahí llegó a varias copias, le llegó a varias copias, además de la que le mandó la presidencia. No nos dieron ninguna respuesta, por supuesto, y tampoco nadie nos recibió. Y en el 2005 se produce en Aedo el primer incendio en el ferrocarril, porque la gente que a veces no participa en estas cosas, porque dice, una de las cosas que se oía era que no servía para nada, no nos van. Y claro, yo pienso que lo que peor se puede hacer es no hacer nada para que la cosa cambie. Entonces, en el 2005, después de ese incendio, en el mismo momento que me entero que estaba pasando eso, llamo al secretario de Transporte Ferroviario, que era Montaña en ese momento, no estaba. Y hasta el día siguiente no venía. Digo, pero están incendiando trenes y no hay nadie en la Secretaría de Transporte. Era, bueno, el asunto es que pasó el tiempo y en el 2000, bueno, en el 2006 surge FUDESA. FUDESA, que es el Frente de Usuarios Desesperados del Sarmiento. Que es, hicieron una cuestión mediática, salían con máscaras de vacas, porque viajábamos como las vacas, y empezamos a trabajar en conjunto en ese momento. Bien, ese es un poquito de historia del de SUER y cómo empiezan a trabajar. Claro, con... pero la idea es que también apareció en el 2007 un blog que se llama Pasajeros del Roca, que es el que... Y como sabían de la existencia del grupo SUER, nos pusimos en comunicación. Y Juan, ¿cómo empezaron con Pasajeros del Roca? ¿Cómo se...? Y mira, Pasajeros del Roca empieza también, es un blog que, como dice ella, bueno, empezó a convocar gente de distintos sectores porque fue, ellos empezaron a poner en contacto, yo no me acuerdo bien la historia, la verdad que ya pasaron muchos años. En 2007. Sí, en 2007. Y a partir de ahí, bueno, se junta SUER, bueno, yo que venía por mi cuenta, directamente entré en Pasajeros del Roca y además empezamos a trabajar nosotros juntos, más la gente del FUDESA que la conocíamos por separado y por distintas cuestiones. Y esto se va haciendo como una familia, al final nos conocemos todos. Porque vas, la gente que empieza a tener cierto activismo social es como dice, como has dicho, ¿no? Dios los cría y ellos se van amontonando. Y nos fuimos amontonando y bueno, llegamos hasta acá. No, lo que sintetiza un poco, me parece, todo esto es que esto es una cosa que viene de larga data. No empezó, así como muchas veces al gobierno le encanta decir que todo este proceso que empezó en el 2003, bueno, nosotros decimos lo mismo, todo este proceso empezó en el 2005 y venimos batallando contra las deficiencias del Estado que no son de este gobierno, vienen de muchos años atrás, y bueno, las cosas, te diría que desde fines de la convertibilidad del año 2001 van de mal en peor, o sea, porque si bien en los 90 estaba esta cuestión famosa de las privatizaciones, como la ecuación económica a las empresas le cerraba, el servicio se prestaba al límite de lo aceptable, se podría decir. Nunca invirtieron un peso, nunca mejoró, las cosas seguían teniendo 30 o 40 años de antigüedad ya en esa época. El mantenimiento era casi nulo, pero al límite de lo aceptable. A partir de la devaluación, las empresas privadas obviamente dijeron, no nos dan los costos, aquí no vamos a poner un peso más, y se dedicaron a vaciarlas. Porque es básicamente lo que ella contaba de las ventanas, fue ni más ni menos que la venta que hizo Taceri del aluminio de todas las ventanas. No fue que los cartoneros se habrán robado 4. Después los echaron a los cartoneros y se dieron cuenta que era negocio vender el aluminio y lo vendió la empresa. Como vendió tornos, como vendió cobre, como chocaban trenes para desmantelarlos, o sea, los arruinaban para quitarle el cobre y venderlo. De las bobinas que tienen los motores o de los transformadores. Bueno, así fueron desmantelando y la empresa fue saldando su déficit y el gobierno, la solución que le encuentra a eso es decirle, bueno, señores, si ustedes están vaciando porque no les dan los números, nosotros le vamos a dar la diferencia. Les daban la diferencia, pero no controlaban qué es lo que hacían con esa diferencia. Entonces la empresa, además de tener la diferencia de los famosos subsidios, sigue vaciando las empresas. que es lo que hace el muchacho este Sirigliano y compañía, que terminó con el, claro, con el asunto de Once. Cambiamos de concesionario, pero no la filosofía del fidelidad. Exactamente. Porque el objetivo de ellos es ganar más. Ese es el objetivo fundamental de la empresa privada. Y no importa a costa de qué. Evidentemente, claro, no les importa el bienestar de los pasajeros en un viaje. En el día del lunes estuvimos conversando de este tema con Verónica Pérez, que es socióloga y investiga este tema desde la facultad. Les propongo escuchar qué decía en relación a por qué se dan estos estallidos de bronca de los pasajeros y lo comentamos. Hay una disconformidad estructural con la forma como se organiza el servicio. Ahora, no es que de esa disconformidad al estallido de hostilidad hay un paso mecánico, ¿no? Ante demoras o interrupciones del servicio, lo que se conoce como la estructura ecológica del espacio favorece estos hechos. ¿Por qué? Porque se concentran grandes cantidades de pasajeros en espacios reducidos, en acceso directo a bienes y cosas relacionados con las empresas. O sea, esto es la estación, la oficina de informes, los andenes, las máquinas expendedoras de boletos, las formaciones. Es decir, usuarios disconformes en contacto cara a cara y con acceso directo a quienes se les atribuye la responsabilidad por la situación que viven. Este es el otro elemento. El 80% de los pasajeros encuestados por nosotros le atribuyen la responsabilidad mayoritariamente a las empresas prestatarias. Bueno, ¿qué es lo que piensan ustedes en relación a esto de por qué se dan los estallidos? ¿Son esta serie de elementos que se conjugan? Sí, yo pienso que el estallido se produce por la acumulación de bronca, no es de un día para otro, es una acumulación. Al no haber respuesta, porque antes de hacer los petitorios generales, se han hecho las quejas en los libros de quejas individuales y nunca hubo respuesta. Entonces, en la segunda etapa fue la cuestión colectiva del petitorio. En ese primer petitorio se juntaron 4.500 firmas, solo entre La Plata y Buenos Aires. Después no hay respuesta. Entonces, en septiembre de 2005 se presenta ese petitorio, en noviembre quemaron los tres en Aedo, en la otra etapa. Tampoco alcanzó con esa quemazón, que nosotros no estamos de acuerdo, porque al quemar el tren, en realidad el tren es del Estado, no es el tren el responsable, o sea, es un bien del Estado que se está destruyendo. Pero bueno, después de eso, en el 2006 pasa esto, no siguen dando bolillas, se va el Defensor del Pueblo, no pasa nada, no hay respuesta. Y en el 2007 se produce el incendio en Constitución. Recién ahí, a un tiempo después de ocurrido eso, se le quita la concesión a Casel, que entre paréntesis, creemos que debería estar preso y no lo está. Sí, el tema es complejo porque la gente explota, la gente en general explota cuando ya, por ejemplo, involucra directamente sus intereses. O sea, vos tomás el tren, llegas tarde una vez a tu trabajo, te perciben. Tomás el tren, llegas tarde a tu trabajo la segunda vez, te suspenden. La tercera vez te echan. Ahí empezás a acumular bronca porque después cuando tenés que ir a buscar, por ejemplo, trabajo porque te quedaste sin trabajo, no llegás a las entrevistas. Entonces, cuando esto ya sobrepasa cierto límite de paciencia, y sí, indudablemente la gente explota. Pero después se produce un efecto un poco perverso, si se quiere, porque después de la explosión hay alguna respuesta espasmódica, como nos pasó a nosotros en el Roca cuando en el 2007 se prende, la gente genera una manifestación en Constitución de la cual siempre hubo sospechas, y después esas cosas dan lugar a que haya acusaciones de que ahí estuvo la gente de tal lado y de tal otro que provocan. Entonces es la chispa que falta para la explosión. Como quiera que sea, la bronca está acumulada y sí, efectivamente, a la mínima chispa explota la cosa. Pero después se produce un fenómeno perverso porque resuelven las dos o tres pequeñas cosas que que la gente principalmente necesita, que es que los trenes salgan y lleguen, que es lo que el Roca en ese sentido en este momento, si bien no es una maravilla, por lo menos uno puede prever que sale y llega medianamente de una punta a la otra del recorrido. La gente poco se calma con eso porque resuelve su situación inmediata, pero no analiza lo que hay por atrás de todo eso, que son los costos que tuvo todo eso. Los costos de haber permitido que un empresario desmantele una empresa, los costos de tener que reinvertir en algo básico como el mantenimiento, que nunca se tendría que haber invertido en eso, sino en el mejoramiento. Y bueno, entonces es un círculo vicioso que a la larga cada vez se hace más peligroso, porque hoy el material que está en el Roca, locomotoras, coches, lo que sea, las vías, tienen 10 años más que cuando empezó todo esto. Con lo cual, si vos le quitas los subsidios y el mantenimiento, la implosión de ese servicio va a ser más rápida que hace 10 años. Entonces cada vez es más complejo. Si no hay inversiones de fondo, si no se cambian los elementos, los coches, si no se remodelan las estaciones, el mantenimiento es cada vez más caro, es cada vez más complejo. Y si el país tuviese hoy una crisis como en el 2001, yo creo que el Roca en 3 meses deja de existir directamente, no se sostiene. Está hablando Juan Tosi de Pasajeros del Roca, estamos también con Aye, también Pasajeros del Roca, Exuer. Y vamos a seguir hablando de esto después de escuchar las noticias. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente. Hoy estamos hablando de la situación de los trenes y cómo lo padecen los pasajeros que día a día lo padecen, cómo sobreviven en los viajes en tren. Estamos con Juan Tosi y con Aye de Pasajeros del Roca. Y también les contamos que tenemos el Facebook, que si nos quieren dejar un mensaje pueden hacerlo en www.facebook.com/elpuenteradio. Le mandamos un beso a Daniela Peralta, Fabián Varela, a Erika Solórzano, a Florencia Sendali, a Natalia Moreno, a Diego Strelli, que nos dejaron ahí sus pulgares arriba. Les mandamos un beso. Allí colgamos después el programa completo con las fotos también para que puedan comentarlo y conocerlos. Estamos ahora en comunicación telefónica con Carlos De Luca, que es de justamente FUDESA, que nombramos antes, de Frente de Usuarios Desesperados del Sarmiento, para que nos pueda dar su opinión y su visión desde como pasajero del Sarmiento. ¿Qué tal, Carlos? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por charlar con nosotros en el puente. Estamos con los compañeros de Pasajeros del Roca hablando en la primer media hora de todo este tema y queríamos consultarte a vos qué es lo que sucede desde el Sarmiento y qué pasó después de la tragedia del 28 de febrero de este año, donde 51 personas resultaron muertas. ¿Qué pasó después de ese episodio? Si hubo algún cambio, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y qué hicieron ustedes desde FUDESA? Bueno, así como cambio visible no hemos notado ninguno, en realidad. Estamos viendo que, bueno, se está intentando ver cuál va a ser la situación, digamos, del futuro, digamos, de la concesión del Sarmiento, pero así cambios en el servicio cotidiano, ¿no? Sí, te diría que capaz que al contrario, porque han sacado algunas formaciones que se ve que estaban en mal estado y bueno, eso también hace que la frecuencia sea menor y bueno, cuesta más viajar, ¿no? Pusieron algunos colectivos alternativos que salen yo soy de acá de Castelar y bueno, de acá salen algunos, sé que de otras estaciones también. Llamativamente vi el otro día observando un poco así los vagones, vi que las zapatas de freno tan famosas que parecería que fue una parte de lo que produjo el accidente, se veían los numeritos nuevos, se ve que han cambiado algunas que bueno, no estarían o estaban en mal estado porque dice que algunas no lo tenían. Eso es lo que veo, digamos, no sé cuál va a ser la resolución que se tome con todo este tema. Y tengo entendido que ustedes desde FUDESA acercaron al fiscal todo lo que vinieron realizando en estos años, los reclamos y las quejas. Sí, exactamente. Teníamos, bueno, toda la documentación que teníamos, que era mucha, porque bueno, eran 6.800 firmas que habíamos juntado a través de un petitorio, después unas 1.000 denuncias que eran una copia fiel del libro de quejas de TVA, que la acercamos a la Secretaría de Transporte, después bueno, toda una cadena de mails que se hizo a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Transporte así de diputados y senadores, y bueno, todas las presentaciones también en los medios que fuimos haciendo en ese tiempo. Bueno, fue todo el material que se acercó al fiscal y que, bueno, parece ser que fue de utilidad y que para nosotros, en cierta manera, nos llevó a cerrar como una etapa también de todo el trabajo que hicimos con el Frente, porque nos fuimos excedidos también en poder como usuarios resolver el tema, ¿no? Si bien queremos que el usuario tenga una participación, ¿no? Pero con eso fue una cosa que nos hizo sentir bien dentro de todo lo mal que nos sentimos, porque nosotros en muchos folletos poníamos sea sobreviviente del Sarmiento, ¿no? Veníamos anunciando un accidente o algo que iba a pasar, pero nunca nos imaginamos que iba a terminar una cosa tan trágica. Totalmente. ¿Y cómo desde los usuarios, desde los pasajeros y del grupo de ustedes, del Frente de Usuarios Desesperados del Sarmiento, pueden participar? ¿Alguien quizás que esté escuchando y quiere sumarse a ese grupo para de alguna manera aportar también su experiencia, su testimonio, ¿no? Sí, mira, en este momento estamos viendo también, decidiendo el futuro también de cómo va a continuar el Frente. Nosotros, bueno, hay una página, un blog, que no lo tengo tan presente porque no soy el que maneja justamente todos los datos, pero es desesperadosdelsarmiento.blogspot.com.ar. Ese es el blog. Y bueno, hay algunos teléfonos nuestros que vos tengas también, lo puedes dar al aire tranquilamente, para conectarnos y ver también cómo vamos a seguir. Nosotros estamos a la espera un poco de la resolución que se tome con la concesión, digamos, ¿no? Y bueno, y básicamente nosotros queremos que tanto el usuario como los trabajadores, como el Estado, que es el, digamos, tiene que ser el máximo controlador de todo lo que pasa, tienen que tener una participación dentro de lo que es, el sistema ferroviario y el transporte en general, porque estamos preparando un documental también donde estamos viendo también como un proyecto del sistema de transporte en general en toda la Argentina, porque el tema del tren es una parte muy importante y que se ha degradado y que se ha destruido, ¿no? Y bueno, si bien este gobierno no ha podido dar una respuesta suficiente, ha intentado de a poco tratar de poder encarar el tema, pero falta, digamos, una decisión política, así como, bueno, se invierten millones de pesos en otras cosas, que lo ponga a servicio del tren, en este caso del Sarmiento, y de ver el transporte, porque el otro día analizamos en una conversación de que, por ejemplo, tomar un micro a Misiones, por ejemplo, sale, qué sé yo, 1.500 pesos y de vuelta. Y eso es un transporte para pocos, digamos, ¿no? Habiendo una vía de ferroviaria que te podría llevar tranquilamente si tuvieran buenas condiciones y abaratar muchísimo los costos. Entonces también se puede ver de cómo ir viendo una cosa conjunta, digamos, del sistema de transporte, que también empieza a abaratar tanto el sistema automotor, ferroviario, qué sé yo. Analizamos también en otra conversación, por ejemplo, que la gente viaja un montón para poder trabajar. Digamos, hay un problema muy grande que digamos que hay que encararlos desde ese lugar, porque si no son todos parches, que fue lo que se fue haciendo hasta ahora, que no dan ningún resultado y terminan estas tragedias o terminan, digamos, sin resolución, ¿no? Así que bueno, estamos en un poco en todo ese tema, así que toda la gente que se quiera acercar, estamos abiertos a conversar y bueno, y ver, decidir un poco el futuro. Como te decía, nosotros cerramos una etapa de reclamos, digamos, ¿no? Ahora nos gustaría que sea una etapa de propuestas, donde podamos sentirnos que no estamos protestando solamente, sino que estamos proponiendo y decidiendo sobre todo. Muchas gracias, Carlos, por esta comunicación con nosotros y por contarnos qué es lo que hace desde FUDESA. Bueno, saludos a todos los que están ahí y a todos los oyentes. Gracias. Gracias. Era Carlos De Luca, de FUDESA, al Frente de Usuarios Desesperados del Sarmiento. Seguimos ahora también conversando con los pasajeros del Roca. Estuvieron escuchando la conversación con Carlos. Y bueno, es un problema común a las distintas líneas. Decíamos en el programa anterior que no pasa lo mismo con el Mitre o con el San Martín, con las que van para otras zonas, ¿no? Del conurbano. Y también este tema de las grandes distancias que hay que trasladarse y que imposibilitan por ahí tomar otra alternativa. Como usted decía ayer antes, que el tren es la única alternativa y hay una demanda cautiva y no queda otra opción. Sí, hay mucho mito en torno a eso. La gente que viaja en el Mitre no tendría que estar tan tranquila, porque el Mitre es de TVA, es el mismo concesionario. Probablemente el Mitre esté en peores condiciones que el Sarmiento. La diferencia está en que viaja menos gente, tiene menos frecuencia y va a velocidades más bajas. Y que estéticamente tiene... Más o menos, si te vas a verlo ahora no está tan estéticamente agradable como hace unos años. De todas maneras, los frenos que no funcionaban en el Sarmiento tampoco funcionaban en el Mitre. Y eso es algo que... La diferencia está que... Los coches de la línea Mitre son 5 coches, viajan con el 10% de la gente que viaja en el Sarmiento y la velocidad que desarrollan es mucho más baja porque las vías están en muchas peores condiciones que las del Sarmiento. Lo que pasa es que, bueno, el tema del volumen también cuenta. No es lo mismo transportar un tren donde tenés 2.000 personas que uno donde van 300, 350. El tonelaje, la exigencia del material es muy diferente. El San Martín, bueno, todos sabemos, tuvo tantos o más choques que el Roca y que el Sarmiento juntos en los últimos años, incluso desde que el Estado tomó la gestión en el año 2004, que también carece de todo tipo de mantenimiento profundo. O sea, se hacen arreglos como para que camine, pero no hay recambio de material. Son como muy nuevas las locomotoras, tienen 30 años, los coches tienen 40, algunos 50... Y bueno, con esas cosas, ¿no? O sea, imagínense que todos estuviéramos viajando todavía en un Farline. No podemos pretender que algo dure eternamente. Todo tiene un límite de uso. Totalmente. Otro tema que quiero consultarles y que estuvimos hablando el día lunes es qué pasa en toda esta situación con la relación con los trabajadores ferroviarios, ¿no? Entonces ahí entre los usuarios y los trabajadores como que es la primer cara visible. ¿Qué es lo que pasa? Esto lo hablamos el día lunes, les propongo escuchar qué decía Verónica Pérez y lo charlamos acá. Tanto los trabajadores como los usuarios son variable de ajuste del sistema, porque, por ejemplo, los trabajadores lo que han visto es empeorar sus condiciones de trabajo. Ni hablar de cómo se redujo la planta de trabajadores ferroviaria cuando se privatizaron los servicios, ¿no? O sea, ese es el primer hecho. Los tercerizados, o sea, eso es otro problema que sufren los trabajadores. Y los usuarios son variable de ajuste en la calidad del servicio. Ahora, está muy difícil ahí lograr acciones solidarias, una relación de solidaridad entre las dos partes, ¿no? Porque para el usuario de tren, estoy hablando en general, lo que nosotros encontramos como generalidad. Para el usuario de tren, el trabajador forma parte de la empresa, no hace esa distinción, ¿no? Que es importante también hacerla, porque de hecho, después de estos hechos de violencia colectiva, hubo acciones de los trabajadores pidiendo seguridad, porque han sido atacados, han sido insultados, algunos han sido golpeados también. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que lo que la gente hace, sin analizar demasiado, es ir contra lo más cercano que tiene, y sí, pero no todos. Es decir, cuando se arma un lío como el incendio en Constitución y hay mucha bronca contenida, al pobre boletero que está ahí se lo ve como representante de la empresa, pero tampoco hay mucha conciencia. Creo que el día que haya conciencia de los dos lados es cuando van a cambiar realmente las cosas, en general, en el país. Que los dos son víctimas del mismo torturador, digamos, en este caso la empresa. Porque el empleado, porque está presionado, porque si no hace lo que le mandan, tiene que... lo renuncian, es sancionado. Y este, y el que viaja, el usuario, le falta todavía la conciencia de ver en el otro, o sea, es una cuestión de formación, que en vez de unirse, hay separaciones. Eso hace que todo sea, toda lucha se debilite. Este, sí, eso decíamos el lunes, que es complicado esa relación y cómo manejarla, ¿no? También un último audio más que les queremos hacer escuchar del día lunes para que ustedes puedan decir es con respecto a la metodología de la quema de trenes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en relación a esto? Ahora, hay otro elemento más, un grupo de elementos más, que es lo que nosotros llamamos los mecanismos deficientes de regulación de la atención. Hay una disconformidad estructural. Hay un hecho que provoca una disconformidad extraordinaria. Frente a esas situaciones, en todos los hechos que nosotros estudiamos, desaparece la empresa para informar. Es decir, no hay nadie que informe qué es lo que está pasando ni cuándo se van a reanudar el servicio. O sea, hay una ausencia total de alguien que pueda amortiguar esa tensión. Después lo otro que hay es que la quema de trenes como forma, ¿no?, de acción o de mostrar la disconformidad con las condiciones de prestación del servicio se fue instalando en lo que nosotros decimos la caja de herramientas de los usuarios. En 2010 nosotros le preguntamos a los usuarios si conocían alguna organización o asociación de usuarios y más del 90% dice que no. Entonces se va instalando esto de la quema como una alternativa de acción. Bueno, varias cosas acá. La quema como una alternativa de acción ante la falta por ahí de conocimiento de estos grupos de usuarios. Ella decía que el 90% de los que ellos encuestaron no los conocen a los grupos de usuarios. ¿Qué opinas? Es probable, sí, es muy probable. También hay la gente, digamos, no puede. O sea, acá hay que distinguir una cosa muy clara. Nosotros disentimos en algún sentido con los compañeros del Sarmiento, con los usuarios del Sarmiento. Nosotros creemos que el Estado no tiene el menor interés en el mejoramiento de los servicios porque es un negocio compartido entre los funcionarios del gobierno y no decimos ya el Estado, sino del gobierno con las empresas concesionarias que hacen sus propios negocios. Vayan a saber cuáles, algún día se sabrá todo esto, como todo a la larga se sabe. Y si vos no tenés, si obviamente tenés un Estado ausente, ese elemento de contención no va a existir nunca, porque no lo tenemos que dar nosotros como usuarios en asociaciones libres de gente que de buena fe dedica su tiempo a esto. No podés pretender. Para eso, en una sociedad organizada, hay funcionarios que son elegidos por el pueblo para cumplir funciones. Cuando el Estado desaparece, aparece un estado de anarquía, que es esto que nosotros estamos viendo, donde es la ley de la selva. El Estado desaparece, la empresa hace lo que quiere, el usuario cuando las cosas van mal hace lo que quiere también, porque no hay nadie que lo frene. O sea, la bronca se canaliza por algún lado, es una cosa absolutamente básica y elemental. Nosotros nunca consideramos válido la destrucción de los bienes públicos para protestar, pero en definitiva los entendemos. No te digo que lo vamos a justificar, pero estamos absolutamente comprendemos perfectamente por qué pasan esas cosas. Lo que pasa es que, bueno, hay que atar cabos en una sociedad. Si vos tenés un servicio que no funciona y sistemáticamente cuando vas a votar elegís al tipo que te presta esos malos servicios, bueno, tenés que empezar a replantearte un poquito qué es lo que estás haciendo, ¿no?, cuando entras al cuarto oscuro. En una sociedad organizada, la Argentina en muchos aspectos está lejos de ser una sociedad organizada. Es una sociedad muy desorganizada que funciona en algún sentido, pero es un tema muy complejo en todos los aspectos. A veces se toma muy parcializado que los trabajadores, que los usuarios, que la quema de vagones. Es un componente muy de la sociedad argentina cómo funciona todo esto. La desprolijidad, atar con las cosas con alambre, pensar que Dios es argentino y que todo siempre va a andar fantástico. Todo eso termina así. A la larga termina así. Está hablando Juan Tosi de Pasajeros del Roca. Vamos a hacer una pequeña pausita y ya seguimos. El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. Sí. Seguimos en el puente, ya nos quedan pocos minutitos. Aye, de Pasajeros del Roca, también tenías algo para decir ahí. Sí, no, yo en estos minutitos lo que quiero decir es que lo que nosotros pedimos al gobierno es un plan integral de transporte ferroviario y automotor. Sin ese plan, todo lo que se hace son remiendos que terminan, como todos los remiendos, deshaciéndose. Entonces, no hay nada de fondo que se pueda resolver sin un plan previo, que es lo que quiero yo para este país con el ferrocarril y el transporte automotor. Y en ese plan tiene que participar el Estado, los usuarios organizados, los trabajadores, pero los trabajadores, no los dirigentes sindicales solamente, sino los trabajadores que están en contacto permanente con los problemas, y de esa manera se puede hacer con esa participación un plan que pueda responder a las necesidades de todo el país y no de un grupito. Y quizás puedan dar algunos datos de cómo ustedes se organizan y trabajan desde el grupo Pasajeros del Roca, si se juntan semanalmente o cómo funcionan, qué tipo de actividades realizan. Nosotros nos juntamos cada tanto en vivo, nos convocamos a través de un mailing de correo que tenemos, que lo pueden obtener en la página. pasajerosdelroca@blogspot.com, si no me equivoco. pasajerosdelroca.blogspot.com.ar. Ahí igual en el Facebook del puente lo subimos. Va a estar. Bueno, cualquiera que quiera contactarse con nosotros en lugar de quemar trenes, lo que puede hacer es venir, no es que no hay días de reunión ni horario, nos ponemos de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que va pasando, vamos tratando de responder a la necesidad y bueno, cada vez que las cosas se ponen sobre el tapete, hacemos el mayor esfuerzo porque todos trabajamos, porque todos tenemos obligaciones, nos reunimos en algún lugar, en Constitución, en la casa de alguien, en La Plata, donde podamos, y bueno, y tomamos planes de acción que están ahí expresados en la página, cualquiera que entra lo va a poder ver. Y bueno, siempre son lo más institucionales, lo más prolijos y lo más pacífico posible, sin quemar nada. O sea, nosotros comprendemos esa metodología, pero creemos que en una sociedad civilizada son absolutamente inútiles. En el fondo son inútiles. Termina siendo el beneficio del tipo que después va a arreglar esos coches que hay que arreglarlos. Es el negocio que después le viene bárbaro a algún taller privado que va a arreglar esos trenes. Que, oh casualidad, sí, son de los mismos concesionarios. Claro. Les agradecemos mucho por haber estado aquí en el puente y poder compartir sus experiencias. No, gracias a usted por invitarme. Gracias a usted. Así llegamos al final del puente del día de hoy. Les contamos que la semana que viene cambiamos de tema, como lo hacemos habitualmente. Vamos a estar hablando de culturas juveniles. Van a venir jóvenes de Ciudad Oculta a contar qué es lo que hacen desde la música. Ellos graban videoclips y bueno, van a contar qué es lo que realizan y cómo viven su condición de jóvenes, y van a decir quiénes son ellos mismos. Van a venir también con la gente de Cine en Movimiento, una organización que trabaja haciendo cortos con sectores populares. Así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por haber estado aquí en El Puente. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.